Muy buenas noches a todos aquí reunidos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo Yovel, de los hermanos que nos congregamos allá. Reciban un gran, grande saludo. Y pues también saludamos a nuestros hermanos ciberescuchas, que pues ya unos ya son asiduos escuchas, y el día que faltamos, Lolo, nos llegan por ahí algunos correitos de que qué pasó. Pero bueno, en ocasiones no siempre podemos estar, se nos juntan algún tipo de actividades. Y también para informarles a nuestros hermanos ciberescuchas, porque también nos llegaron muchos correos con respecto del pastor Vicente. El pastor Vicente ya está bien, ya está mejor. Entonces agradecemos también sus oraciones, gracias por el apoyo. Pues es bueno saber que tenemos ese respaldo en oración de parte de todos ustedes y de los que están aquí presentes. Amén. Ya sé, para la otra, si algún día me llego a enfermar, pues les voy a pedir que oren. Bueno, vamos a empezar. El tema que hoy tengo para ustedes se llama Los constructores de la antigüedad. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos dirija en este tema. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo. Toma, Señor, nuestra mente, nuestro alma, nuestras emociones, dirígelos y guíalos para que podamos exponer este tema, que sea en agrado, en agrado tuyo, y que podamos pues trazar la palabra correcta, adecuada, para que sea, Señor, de bendición a todos los que la habrán de escuchar. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a la primera diapositiva, que simplemente es el título, pero la voy a tomar de resumen. El tema que yo tengo es hoy los constructores de la antigüedad. El tema que habíamos visto la vez pasada, hablamos de la preexistencia. Y dimos bastantes, bastantes versículos, aunque hay más, ese tema es muy amplio, se puede desarrollar de muchas maneras, pero dentro de, para poder entender este tema de los constructores de la antigüedad, necesitábamos esa plataforma de la doctrina de la preexistencia, porque ya con eso vamos a poder entender el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Y simplemente para conducirnos en el mismo hilo que teníamos la vez pasada, en esta siguiente diapositiva voy a dar otros dos versículos que apuntalan la doctrina de la preexistencia, que se añaden pues a todos los que habíamos leído la vez anterior. Y en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya es muy claro, ya con todo lo explicado, pues estos versículos se entienden de una mejor manera, porque aquí está diciendo que nosotros ya éramos, ¿qué? Ovejas, tiempo pasado, tiempo antiguo, tiempo anterior, ya éramos ovejas. Y ahora en Cristo Jesús dice claramente, pero ahora han vuelto, han regresado, se han reintegrado nuevamente, ¿a quién? Al pastor y obispo de nuestras almas. Y esto es muy bonito, porque fuimos pastoreados allá, y por bendita misericordia de Dios, muchos de nosotros seguimos siendo pastoreados por Él. Hemos regresado a su redil. Amén. Y Salmo 23, 6 dice, esta es la versión que voy a leer, es la Biblia de las Américas: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el último versículo de este Salmo muy famoso. Y dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero la palabra morar, es más, los que tengan una Biblia de las Américas, versión de estudio, le va a poner ahí en la letra itálica pequeña. Otra lectura es, a la casa del Señor volveré. Es bien interesante, porque ya con esto pues cambia radicalmente el concepto, porque habla de que habremos de qué, de regresar, de retornar, de volver a estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Bueno, Simplemente estos dos versículos para entrar de lleno. Y en la siguiente diapositiva vamos a tocar este pasaje otra vez, pero hoy lo vamos a ver de otro punto de vista. Job capítulo 38, versículo 4, es cuando Dios está de alguna manera cuestionando, confrontando a Job con respecto de dónde estaba cuando él estaba haciendo ¿quién? La tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, está afirmando que lo sabe. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y bueno, aquí tendríamos que tocar otro tema porque son dos estirpes. Unos son las estrellas del alba y otros son los hijos de Dios. Pero bueno, después. Dice aquí, ¿quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo salió de su seno? Cuando hice, por el color no detecto, bueno, del cielo dice nube su vestidura y de espesa oscuridad le puse por pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Fíjese qué tremendo. Dios, de alguna manera, está confrontando a Job, lo está cuestionando, lo está de alguna manera, pues, ¿cómo decir? Confrontando, es la palabra, porque le dice, cuando yo estaba haciendo la tierra, cuando yo estaba estableciendo sus límites, cuando yo estaba trazando todo lo que conlleva, digo, no creo que sea cualquier cosa ser un planeta, un cosmos, una galaxia, una X, no creo que sea cualquier cosa, pero Dios lo está confrontando ¿a quién? A Job. ¿Dónde estabas? Ahora, pregunta, que ya sabemos la respuesta. Job estaba, porque él estaba ahí. Ahora, ¿por qué Job tenía que estar ahí en la construcción del planeta Tierra? ¿Qué privilegios o qué personaje era Job para que Job tuviera que estar en dónde? En la creación, en el moldeo del planeta Tierra. O sea, entonces no es cualquier personaje Job, o no era cualquier personaje, por lo menos en ese tiempo, porque Dios lo está involucrando ¿en dónde? En el proceso que creacional del planeta Tierra y quién sabe a saber si de otros planetas o de otros cuerpos celestes, no lo sé. Pero bueno, en la siguiente diapositiva dice, lo sigue cuestionando, confrontando, ¿has entrado hasta las puertas, hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? Y esto tiene que ver con las entradas al Seol. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio y para que disiernas los senderos de su casa. Y el versículo 21 es tajante, es radical. No hay vuelta de hoja. Tú lo sabes. Porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Entonces, efectivamente Job estuvo ¿en dónde? En el proceso creativo ¿de quién? Del planeta, de la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No sé si a ti o a mí, obviamente que si hubiéramos tenido nosotros la oportunidad de estar en ese momento creacional de parte de Dios, porque obviamente cuando Él está haciendo en esa etapa creacional, pues está exhibiendo pues gran parte de lo que es la excelsitud de su poder. O sea, hacer el planeta, hacer todo lo que conlleva, las corrientes de agua, los océanos, las mareas, el clima, los sistemas hidrológicos, climatológicos, sísmicos, geológicos, no sé, tantas cosas. O sea, eso ha de haber sido algo impresionante. Pero bueno, qué bendición que Job haya participado en qué? En este proceso creacional. Ahora, dos preguntas que yo me hago. ¿Por qué Job tenía que estar ahí? ¿Qué era o quién era para ser invitado, bueno, no invitado, involucrado en el proceso creacional? Y segunda, ¿habrá valorado Job lo que vivió ahí? ¿Le habrá sido de crecimiento espiritual, de bendición? ¿Habrá tomado en cuenta al haber visto todo ese proceso creacional? Bueno, una cosa es cierta. Job estuvo ahí y estuvo involucrado. Ahora, te voy a leer un pasaje en la carta de los Romanos, que tal vez lo hemos leído 100, 200, 300 veces, pero ya desde el punto de vista de la preexistencia y desde el punto de vista de saber que Job participó en el proceso creacional de la tierra, inmediatamente te van a brincar los versículos desde otro punto de vista. Siguiente diapositiva. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Romanos 1, 19. Entiende. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. ¿Qué es algo evidente? Que se ve, que se palpa, que no hay lugar a dudas, que tú estás siendo testigo de primera mano. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Dios se los mostró, Dios se los enseñó, Dios se los dijo, Dios lo mostró de una manera tan palpable, tan evidente, ellos lo vieron, no hay duda, no hay pretexto, no hay excusa, lo vivieron. ¿Quiénes? ¿Y qué? Fíjate lo que dice Romanos 1:20, porque desde la creación del planeta Tierra, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Yo leí 20,000 veces este versículo. Bueno, estoy exagerando. Perdóname. Pero por lo menos 50, 100 veces sí lo he leído. Y me lo pasé de largo. Pero ahora, con todo lo que te dije anteriormente, brinca inmediatamente el contexto del versículo, porque dice que lo de Dios, su eterno poder, sus atributos invisibles, su deidad, su magnificencia, desde la creación fueron visibles, fueron evidentes, fue algo cierto, fue algo que se vivió. ¿Y quién estuvo en el proceso de la creación? Dime, ¿quién? ¿A quién se le hizo evidente los atributos invisibles, el eterno poder, la divinidad, y que lo vio con toda claridad? Y él era testigo de primera mano del proceso creacional ¿de quién? De lo que Dios estaba haciendo con el planeta Tierra. Dime, ¿quién? ¡Job! Te lo acabo de leer en los versículos anteriores. Para él fue completamente evidente. Para él no hubo duda acerca si Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es eterno, Dios es impresionante. Para él no hubo ningún, tal vez para ti y para mí, pues pudiéramos tener, bueno, tenemos dudas, no en cuanto a la fe, porque por la fe creemos todo, pero Job, él no necesitó de fe, él ¿qué? Lo vio. Lo experimentó, lo comprobó, él no aplicó fe, él simplemente ¿qué? Lo vivió, le fue evidente, manifiesto. ¿Qué le fue evidente y manifiesto? Pues lo que dice aquí, los atributos invisibles de Dios, el eterno poder y divinidad de Él, y que los vio con toda claridad, siendo entendido por medio de lo que estaba Él viendo, percibiendo de la creación, de manera que en Él no tuvo ¿qué? Excusa, porque Dios se lo hizo evidente. Entonces, estos pasajes no es para los existenciales. ¿Entendiste lo que dije? Esto no es para los existenciales, perdóname, esto es para los preexistenciales, porque ellos lo vieron de primera mano, el proceso creacional de Dios, estuvieron ahí presentes. Sin embargo, Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, tiempo pasado, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Oye, se te está evidenciando de manera clara, palpable, tajante, los atributos de Dios, el poder, la magnificencia de su creación, se te está haciendo evidente. ¿Y qué ocurrió con Job y muchos de otros? No le honraron a Dios, no le dieron las gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Por eso Dios cuestiona a Job: ¿dónde estabas? ¿En qué condición? La misma pregunta que le hizo Dios ¿a quién? A Adán en el huerto del Edén: ¿dónde estás, Adán? No porque no supiera Dios en qué condición, en qué posición geográfica estuviera Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Dónde estás? ¿En qué condición estás, Adán? ¿Qué estás haciendo, Adán? Yo vengo a visitarte y tú, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Adán? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pensando? Lo mismo. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto? ¿En qué condición te encontrabas? Yo estoy haciendo la creación, yo estoy evidenciando mi poder, yo estoy evidenciando mis atributos invisibles, mi deidad. ¿Qué estás haciendo, Adán? ¿No te es suficiente lo que estás viendo? Dan ganas de agarrarse a Job y darle un... Pues aunque conocías a Dios, no le honraste como a Dios. No le diste gracias, sino que te hiciste vanos en tus razonamientos y tu necio corazón fue entenebrecido. Profesabas ser sabio, pero te volviste necio. Y a ti se te hizo evidente la manifestación de la creación del planeta Tierra, porque tú estabas ahí y ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¿Lo quieres más claro? No estoy interpretando nada, simplemente está escrito y está literal. Romanos 1:23, el que sigue, el versículo que sigue, y ese te lo puse aparte. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y dime quiénes tienen esa forma. Los querubines. ¿Son cuadrúpedos? Sí. ¿Tienen forma de hombre? Sí. ¿Tienen forma de ave? Sí. Aunque aquí se añade una quinta. Ese es otro tema. Porque hubo una transformación. Los querubines originales, hombre, toro, león y águila, sufrieron una degradación, una involución, y se convirtieron en serpiente, se convirtieron en dragón, se convirtieron en diablo y se convirtieron en Satanás. Pero eso después te lo platico. Por eso ahí te pongo en la esquina inferior izquierda ya la transformación degradada. Amén. Entonces, está claro. ¿Qué andaba haciendo Job que no valoró lo que estaba viendo, lo que le fue evidente? Bueno, por si no me crees, por si no me crees. Job capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era Job? Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí te tendrías que explicar porque son cuatro características. Las mismas cuatro características que hizo en contra con Dios en el cielo. Bueno. ¿Efectivamente Job era así? ¡Sí! ¡En la tierra! ¡En la tierra! Porque en el cielo no honró a Dios, no le dio las gracias, se hizo vano en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuatro. Pero en la tierra se hizo intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo carambas no lo iba a hacer? Perdóname la expresión. Si Dios le está diciendo, tú lo sabes, cuando yo estaba haciendo todo esto, ya sería el colmo. El colmo, por amor de Dios, que después de que allá no le dio las gracias, no lo honró, se entenebreció en su corazón, se hizo necio, todavía Dios, cuando le dan la oportunidad de bajar a la tierra para recuperar, para rectificar el camino andado de lo malo que hizo allá arriba, todavía seguirá portándose, ¿qué? Mal, siendo que tenía la memoria de lo que hizo allá arriba y de lo que conoció allá arriba, porque Dios es bien claro, le dijo, tú lo sabes, ya habías nacido y es grande el número de tus días. Ya nada más faltaba que aquí en la tierra Job, ¿qué? Siguiera sin reconocer a Dios, siguiera sin darle las gracias, siguiera haciéndose vano en sus razonamientos y haciéndose necio. Dijo, no. Ya no la vuelvo a regar. Ahora voy a hacer ¿qué? Intachable, recto. Siguiente. Y ahí nomás, simplemente para que quede remarcado. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Eso dónde ocurrió? Allá arriba, en la tierra cambió. O sea, quiere decir que Job bajó a la tierra ¿con qué? Cuentas pendientes. Amén. ¿Por qué crees que lo maltrataron tanto aquí en la tierra? ¿Sabes cuántos ataques recibió Job? Cuatro. Léelos, Job capítulo 1. Ahí están, cuatro ataques. El último fue de cuatro vientos que se impactaron contra las cuatro esquinas. ¿Por qué esa característica del cuatro? Porque ¿cuál es el número que representa a los querubines? Cuatro. Cuatro seres vivientes, cuatro caras, cuatro alas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no me creen? Bueno, por si no me creen, siguiente diapositiva. Job significa, viene de la palabra hebrea 3:47, que significa odiado, perseguido. Y esta deriva de la 3:40, ahí lo estás viendo tú, que significa odiar, opositor o enemigo. Entonces, ¿qué significa Job? Enemigo, odiado. Qué bonito nombre. Porque ¿cómo era allá Job? No le dio gracias a Dios, no lo honró, se hizo fatuo en sus pensamientos, necio en su corazón, no valoró lo que le estaba haciendo evidente, era un ¿qué? Enemigo de Dios. Bueno, en la siguiente diapositiva yo quiero leerte, quiero hacer énfasis en el versículo 3, Job 1:3. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande ¿de quién? De todos los hijos del oriente. Entonces Job era ¿quién? El más grande de todos los hijos del oriente. Amén. Nos brincamos una. ¿Y eso me da un dato? Sí. Siguiente diapositiva. La palabra hijo en hebreo se pronuncia ben. Ahí está, la puedes ver. Es la el número Strong 1121, ben. Y te dice que viene de la 1129. Te traducen ahí hijo. Pero bueno, yo te pongo ahí enmarcado, bueno, ahí aparece entre paréntesis como constructor del nombre de familia. Y ya después viene una serie de distintos calificativos, hombre, mayordomo, muchacho, nacer, nacido, etcétera, etcétera. Pero la palabra hijo es ben, y después se dice que es una especie de constructor. Bueno, dice ahí que viene de la 1129. Bueno, vámonos a la 1129, siguiente diapositiva. Y ahí está muy claro, baná, que significa construir, albañil, canterón, el que trabaja la cantera, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar, tener hijo, labrar, levantar, maestro de obra, poner, preparar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Entonces, literalmente, ¿qué significa la palabra hijo en hebreo? Ben. Constructor. ¿Y quién era Job? El más grande ¿de quién? De los hijos del oriente, o el más grande de los constructores del oriente. No estoy diciendo nada. Job era el más grande constructor del oriente. A ver, siguiente diapositiva. Te voy a decir la palabra oriente, lo que significa. Es la 6924, Kedem, que significa absolutamente parte frontal, relativo al este, oriente o tiempo, pero también simboliza ¿qué? Antigüedad. A menudo usado adverbialmente, antes, antiguamente, hacia el oriente, antigüedad, eterno, oriental. Entonces, básicamente, la palabra oriente, ¿qué significa? Antigüedad. Fíjate, la palabra hijo significa constructor. La palabra oriente, antigüedad o eterno. Entonces, cuando se dice en la escritura, cuando se dice en la escritura, siguiente diapositiva, que Job era el más grande de todos los hijos del oriente, que si yo aplico la traducción literal, es el más grande constructor de la antigüedad. Eso significa, él era el más grande de los constructores de la antigüedad. Y la palabra antigüedad no es un antiguo de 20, 30, 40 años, es antiguo de eternidad, del principio. ¿Y a qué se dedicó Job? ¿Por qué Dios lo involucró en el proceso creacional cuando estaba haciendo el planeta Tierra? Por una simple, sencilla razón. ¿Por qué él era qué? El constructor principal. Era el albañil principal, era el maestro de obras principal. Era el encargado de la obra. Fíjate, era el más grande constructor de la antigüedad. Por eso Dios lo invitó ¿a dónde? Al proceso creacional. A ver tú, maestro de obras, órale, vamos a pegar tabiques celestes. Vamos a hacer mezcla sideral. Vamos a poner varillas cósmicas. No sé, estoy inventando. ¿Sí te das cuenta? No era cualquier personaje, era el más grande, era el principal. Por eso a él le fue evidente que el proceso creacional le fue evidente, de modo que no hay excusa. Pero ni le diste las gracias a Dios, ni honraste a Dios, te hiciste vanos en tus pensamientos y te volviste necio. Jo. ¿No me crees? Me sigues sin creer. Qué duro eres de corazón, caramba. Siguiente diapositiva. Mira, ya brincan estos versículos. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores. Dime quién era un constructor de ellos. ¿Quién era un constructor? ¡Oh! Ya. La piedra que desecharon los constructores. ¿Qué te quiere decir? Todavía no sigo leyendo. Hasta aquí me detengo. ¿Qué querrá decir eso? La piedra que desecharon los constructores. ¿De qué manera desecharon la piedra los constructores? No le dieron las gracias a Dios. No lo honraron. Todo lo que te acabo de decir. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros constructores. ¿Y entre ellos estaba quién? Job. Job. El recto, intachable, temeroso y apartado del mal. Aquí en la tierra. Pero allá era un holgazán bueno para nada. Como tú comprenderás antes de venir a Cristo. ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo? No me digas que... Bueno, no, pastor, sígale, no se vaya a meter por ahí. No te preocupes. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Siguiente diapositiva. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y por ellos estaba, y para ello estaban también destinados. Entonces, ¿dónde se tropezó Job? Allá. ¿Y a dónde vino a caer? ¿Dónde se dio en él? Acá en la tierra. ¿Me crees o no me crees? ¿Está tan clarito? Yo lo veo tan transparente. Pero bueno, quiere decir que no nada más hay un constructor que desechó la piedra. ¿Porque habla de qué? Constructores. Entonces hubo ¿qué? Varios. Muchos. Job era el líder. Yo creo que haber sido el líder de una brigada o una cuadrilla allá de ingeniería celeste. Híjole, yo soy ingeniero. ¿Qué tal? Y últimamente ya me metí en la construcción. Hombre, ¿qué se me hace? Bueno, entonces hay varios constructores. Te voy a enseñar a otro constructor clarito que se dedicó a construir allá y se torció. Siguiente diapositiva. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Aquí está hablando la sabiduría. Cuando estableció los cielos, cuando los reedificaba, los restauraba, los hacía, etc., ahí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, allí estaba yo. Cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Ándale. ¿Quién? La sabiduría. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Entonces dime otro constructor de la antigüedad. La estirpe de la sabiduría. Y te hablo de una estirpe porque no es uno, son varios, son muchos. Entonces, fíjate, no nada más es Job, no le cargues la mano al pobre de Job. Por lo menos Job, acá en la tierra ¿se qué? Se enderezó. Claro que para enderezarlo, nomás Dios tuvo que utilizar 4 ataques. Y el último ya fue cuando le dio una ¿qué? Sarna maligna de la cabeza a los pies. O sea, porque si no, ¿cómo explicarte que un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal reciba tal prueba de castigo, nada más para que Dios evidencie que Job era honesto y que era bueno y que no se iba a torcer? No, está fuera de proporción. No, lo que pasa que este lo tenían que purificar porque ya venía torcido de allá arriba. Por eso le cargaron la mano. Entonces, con esto te quiero decir que muchas de las cosas que a ti te pasan, cuando aparentemente tú sientes que son injustas, que te pasó la mano, se pasó Dios la mano contigo y que son cosas que no te mereces y que tú te has portado bien y que has caminado bien y que has hecho lo bien y que has andado en lo honesto, en lo recto y de todos te va mal. ¿Qué tal que vienes con cuentas pendientes de allá arriba? Y allá había un gran letrero allá arriba, se decía, se busca. Bandido ladrón. Entonces, mira, mejor ni te quejes. Y aguanta vara. Mejor ni te quejes y aguanta vara. O que Dios te recupere tu memoria para que te recuerdes lo que hiciste allá. Te sale peor. Porque te van a cargar la mano. Porque mientras así, por lo menos finges, puedes aducir ¿qué? Demencia o ignorancia. Pero ya sabiéndolo, ¿por qué crees que Job no se quejó? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? Porque se acordaba de lo que hizo allá el ingrato. Jehová dio, Jehová quitó. Aquí me está yendo re bien. Esto no es nada con lo que hice allá. Pero no se los iba a decir a todos. Amén. Bueno. Y entre ellos está la sabiduría. Después te tengo que platicar la sabiduría porque en Proverbios 9:1 te dice claramente: la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus 7 columnas. Primero hizo casa para Dios y después ¿qué hizo? Para ella. Después te tendría que explicar esto. De hecho, hay un tema que nosotros dimos aquí donde hablamos de eso, pero bueno, no tenemos tiempo, pero después de que hace casa para Dios, hace su casa propia. Y si tú sigues leyendo en Proverbios 9, dice, mezcló su vino y etcétera, etcétera, se corrompió. Y por cierto, esta es una potestad femenina. Bueno, siguiente diapositiva. Con esto, ahora sí le podemos entrar. Ahora sí. Porque ya vengo prometiendo la batalla de los tronos desde no hace cuánto tiempo, pero ya se acabó el tiempo, o sea que nos vemos la próxima semana. Pero antes de vernos la próxima semana, déjame leerte esto. Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del... ¿Para quiénes? ¿Los reyes de quién? ¿Qué significa la palabra oriente? ¿No será que se está preparando un camino para que vengan los reyes de la antigüedad? ¿Constructores que le dieron la, que voltearon la cara en contra de Dios? No te pierdas el emocionante capítulo. Sigo leyendo. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes del mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla del Armagedón, la batalla del reencuentro. Y entonces hay dos estirpes invitadas: los reyes del oriente y los reyes de la tierra. Y en este momento tú ya puedes responderte esta pregunta: ¿quiénes son los reyes de la tierra? Los querubines que fueron encarnados, ¿en dónde? En cuerpos humanos, que tuvieron una etapa preexistencial. Y de esos hay muchos. Uno de ellos es ¿quién? El rey de Tiro. Pero como no son enemigo para Dios los reyes de la tierra, tienen que traer ¿a quiénes? A los reyes del oriente. ¿Y quiénes son los reyes del oriente? Son estirpes que no encarnaron acá, pero sí fueron degradadas y transformadas para enfrentar a Dios. Te lo explico la próxima semana. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga.